Margarita, ¿sabías que por transferir tu cuenta empresarial a Iris, el neobanco de los empresarios, te cobran 0 pesos en cuota de manejo? Sí, y además por ser pionera, Iris en el neobanco de los empresarios, mi cuenta renta 3% efectivo anual. Transfiérete a Iris en irisbank.co. Iris, el neobanco de los empresarios. Iris, marca de financiera DAN Regional, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Han revelado en la FM que Luis Alberto Rodríguez quisiera ser postulado al cargo de Contralor General el próximo año. En Colombia, más de 25 millones de vacunados. Migración Colombia ha confirmado la exclusión de la ciudadana alemana. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Tonight. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador y empezábamos con un tema de 1978, un tema de una película. Esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original. La película se llamó Thank God It's Friday y esta canción fue una de las grandes canciones de la época del disco y sobre todo de la reina de ese género, que es la desaparecida Donna Summer, la canción Last Dance. Ahora nos vamos a 1987 y el turno es para otra diva que tristemente también se nos fue. Si no estoy mal, murió el mismo año que Donna Summer, 2012. Y es la gran Whitney Houston. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y es parte de su segundo álbum Whitney. Esto se llama I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Yeah.

That hard. just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart, I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Just want someone that I can talk to. I want you just the way you En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de 1977 por el señor Billy Joel, un tema de su álbum The Stranger, que tiene la siguiente particularidad. El solo de saxofón que acaban de oír es de una leyenda del jazz, del maestro Phil Woods. Muchos puristas del jazz criticaron a Phil Woods por haberse metido con un músico de pop y rock como Billy Joel, pero lo que hizo en el caso de Phil Woods fue ganarle más fans. Y sobre todo con esta canción tan linda, Just the Way You Are, del álbum The Stranger. Nos vamos ahora a 1983 con un grupo inglés. Un grupo que ha tenido varias formaciones, pero la más exitosa que tuvo fue en los 80, bajo el liderazgo de Phil Collins. Genesis llega ahora con este tema que dice así, That's All. Say day and you say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. I could live, but I won't go. Though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you and you looking at me? It's always the same. Feel like I want too much. Living with you just

pena. Pena. Mulan rules. Mr. Miller here. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. El turno ahora es para un éxito del año 2001, que de por sí es un cover de un clásico original de 1974, original del grupo La Belle. Esta es la canción que acaban de oír, de hecho, por Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya y Pink, de la película Moulin Rouge, el tema Lady Marmalade. Vamos a continuar ahora con algo de 1995, una canción que durante muchos años fue el tema que más tiempo permaneció en el primer lugar de los Hot 100 de Billboard. Hasta hace poco fue destronada en este récord, si no estoy mal, por el señor Arizona Servas y su canción Roxanne. Por Mariah Carey y Boyz II Men, este tema del álbum Daydream, esto se llama One Sweet Day. Kiss me alive. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I keep on falling. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo el tema más importante o uno de los grandes clásicos de Alicia Keys, una canción que fue su primer éxito, tema de su primer álbum Songs in A Minor del 2001. La canción Fallen, ahora nos vamos a 1974-75 con un tema compuesto por Neil Sedaka. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard por el dúo Captain and Tennille. Aquí está Love Will Keep Us Together. Just gotta be strong, just stop, 'cause I really love you.